Bueno, hay un tema del que se está hablando, algunos dirán mucho, otros dirán demasiado poco, pero que es un tema histórico, estábamos hablando fuera de micrófonos, tiene muchos años de trajinar, que es el tema de los deudores del banco hipotecario. El tema está en el Parlamento, es necesario de una vez por todas que haya una solución. Para saber en qué está esto, tenemos aquí la presencia de Jimena Vaz y Rosmarí Rosas, que representan a los deudores, que les damos los buenos días, ¿cómo andan? Bien, una aclaración. Sí. Nuestra compañera Rosmarí no pudo venir. No pudo. Ella es Mónica. Mónica. Mónica Álvarez. Mónica Álvarez. Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros decíamos ahora en la presentación, el tema está en el Parlamento, cuéntenos en qué situación está en el Parlamento, si está próximo a salir o está, como pasa muchas veces, de comisión a comisión. Y la expectativa que ustedes tienen. Bueno, en realidad, como vos bien decías, es un tema que ya lleva muchísimos años, más o menos arrancamos en el 2012. Han pasado muchas generaciones que han tomado la posta de este grupo y, bueno, por diferentes motivos abandonan y, bueno, somos otros los claro, que continuamos. En este momento somos nosotras tres que estamos al frente con nuestra compañera que vive en Fray Bentos. Y bueno, en este gobierno finalmente pudimos visualizar un fin a este drama, que es el drama hipotecario. Es decir, se logró la sensibilidad que se necesitaba después de mucho trabajo. Y bueno, se empezó a trabajar con tres legisladores, uh-huh, Germán Coutinho, Sergio Botana y Carlos Camí. También tuvo su aporte importante Cabildo Abierto a través del a través de Lozano, con quien sí, presentó un proyecto al cual nosotros hicimos algunos reparos porque hablaba de retasar las viviendas y, bueno, eso entendimos que no era conveniente. Se trabajó durante 3 años este proyecto, de manera muy seria. O sea, desde el primer año del gobierno, casi. Prácticamente. Donde se entendió por parte de los legisladores, y cosa que nosotros acompañamos, es que un proyecto que no tenga el aval del Ministerio de Economía es un proyecto que va a naufragar. Está clarísimo. Nosotros no queríamos eso, no queremos eso. Entonces decidimos que, bueno, nosotros como grupo que ha trabajado, que tiene su experiencia, que ha hecho un trabajo de campo muy fuerte y de manera seria, podíamos hacer nuestro aporte para lograr un proyecto que sirva, sí, porque de última, sí, queremos que sirva, no queremos un proyecto que para decir tenemos proyecto. Hicimos nuestro aporte, los legisladores también empezaron a ver qué puntos sí, qué puntos no, nos decían, bueno, esto capaz que, y ellos hicieron un trabajo también fuerte con Banco Central y Ministerio de Economía. Nosotros también tuvimos oportunidad de reunirnos con el Ministerio de Economía. Cuando se llegó a un proyecto final, a una redacción final muy pulida, muy trabajada, hecho de manera seria, resulta que en miércoles pasado, cuando ustedes sabían que salió por unanimidad en Senado, sí, cuando llegamos a la Comisión de Vivienda de Diputados, ante la presencia del Ministerio de Economía, se presentan modificaciones. ¿Que vienen del Senado con las modificaciones? No, las modificaciones las presentó el Ministerio de Economía en la Comisión de Vivienda de Diputados. Para nosotros fue un balde de agua fría. ¿Y se puede eso si había sido ya aprobado? Bueno, la interrogante es por qué, después de todo esto que yo acabo de contar, de haberse, ¿sí?, trabajado, y después de que el Ministerio de Economía no presentó ningún reparo, hoy vengan a semanas de una recesión parlamentaria. Exacto. Y después del trabajo que han hecho todos estos legisladores, todo el grupo, y no hay que dejar afuera la esperanza de la gente, porque la gente se entusiasmó una vez que salió, sí, por unanimidad en el Senado. Es una señal muy fuerte. Sí. Y me voy un poquito más para atrás, y tenemos que el 2 de marzo, en Comisión General, en Asamblea General, el presidente de la República mandó un mensaje muy fuerte y claro, que se iban a hacer cargo de esta problemática, que en semanas salía una solución. Estamos terminando noviembre. Y el año que viene es un año también muy particular porque es el año de las elecciones. Tenemos claro que si no sale este año, las posibilidades son cero. Entonces, la preocupación hoy es, ¿por qué estas modificaciones? ¿Por qué esta marcha atrás del Ministerio de Economía que nos parece una falta de respeto hacia la gente, hacia los legisladores y hacia nosotras? ¿Por qué esto? Bueno, todos podemos llegar a la hipótesis de que esto se quiere hacer dormir en un cajón, ¿no? Otra vez. ¿Sedujo algo determinado por qué de esta decisión del Ministerio de Economía? ¿Qué saben ustedes al respecto? En realidad lo que plantea ahora el Ministerio es que el costo sería el doble de lo calculado. Lo cual a nosotros nos parece súper extraño, porque como dice Jimena, lo venimos hablando, esto obviamente fue una promesa de campaña del presidente, él salió en muchos medios en todo este tiempo, fue él mismo, porque cuando nosotros nos reunimos con él en el 2021, él mismo fue el que nos contactó después con el MEF, para que trabajáramos con el MEF. ¿Tá? Y fuimos y tuvimos más de 3 reuniones, creo que fue lo último del 2022, y bueno, y ahí es cuando, porque como dice Jimena, teníamos unos proyectos iniciales, ¿tá? El primero fue presentado en su momento por Lozano y Coutinho, que bueno, que era lo que nosotros veíamos desde nuestro punto de vista, pero obviamente después se fueron trabajando y ahí es cuando aparece un proyecto presentado por Botana y por Camí que venía de alguna forma con el respaldo del Ejecutivo, ¿tá? Bueno, porque bueno, tenemos que compensar la idea que nosotros teníamos con las posibilidades que tenía el país, por eso se va desvirtuando un poco el proyecto, pero tiene virtudes, siempre le vimos la parte buena al proyecto y siempre nos adaptamos e intentamos abarcar a la mayor cantidad posible. Acá lo que arman, teníamos un número, un costo último de 500 millones de dólares y ahora de repente parece que es el doble el valor. Algo que a nosotros nos cuesta pilones creer, porque a ver, salió del MEF, ¿tá? Que obviamente tienen números, nosotros manejamos otros números en el sentido de que cuando la ANB va a la Comisión de Vivienda del Senado, antes de la votación del Senado, ellos dicen que el fideicomiso, porque hay que recordar que cuando se crea la ANB sale la cartera del banco hipotecario, sale por un fideicomiso, bueno, que ese fideicomiso ya se había terminado de pagar hasta el último peso al Banco Central y que queda por cobrar, creo que eran 900 millones de dólares o 990 millones de dólares. Por otra parte, el banco hipotecario, los números que tenemos del banco hipotecario es que lo que queda por pagar de las personas que están en el banco hipotecario son 872 millones de dólares. Si sumamos eso, da 1.700.000. Y ahora el proyecto sale casi 1.000.000. Entonces, el proyecto tiene 3 puntos, digamos, que uno es las personas que pagan más de 40 años dejarían de pagar. ¿Tá? Y esas son 2.400 personas. ¿Tá? Son más 10%. De 40 años de pago. Sí, las que tienen más de 40 años pagando, ¿tá? No se les cobra más. ¿Tá? No se les devuelve, no se les cobra, se terminó en eso. Y son 2.400 personas, que deben ser un 10% de lo que los números que nosotros manejamos. Del resto, los que están pagando entre 30 y 40 años seguirían pagando con un 0% de interés. ¿Tá? Y los que están entre 20 y 30 seguirían pagando con un 2,5% de interés. No es que el banco y la ANB no va a recibir nada de plata. Pero con esos números, si el costo realmente es 1.000.000, me estás diciendo que hay un 60% de la cartera que dejaría de pagar, y no es eso. Claro, hay una presión directamente también de la dirección del banco, ¿no? Bueno, sí, nosotros también eso es lo que vemos, ¿no? Porque al principio la presidenta del banco dijo que bueno, que el proyecto era horrible, no sé qué historia. Cuando se habló, hay un proyecto ahí intermedio que habla de la fusión del banco hipotecario con el Banco República. Ah, bueno, ahí no hay problema, el banco hipotecario puede soportar la ley, no es necesario que fusionen, ningún problema había. Resulta que sacan el artículo de la fusión, y resulta que empezamos de vuelta con los problemas. Entonces, sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ahora enseguida de la pausa seguimos conversando. Por supuesto, si ustedes tienen preguntas o tienen opiniones, 099-326-381. Seguimos con Jimena Vaz y Mónica Álvarez, que son de los deudores del Banco Hipotecario. Estaba pensando, si alguien cae así en un paracaídas de la luna, ¿no? En este momento y no se escucha hablar de esto. El tema central acá es la vivienda, ¿no? Uh-huh. Un camino que además para muchos, hace muchos años, ha sido el camino elegido, que es de ahorrar y de pagar su vivienda. No será que le sobra la plata, porque si no iría y compraría una sin problema y se terminó. Hay gente que ha perdido la casa por no poder pagar, hay otros que están en riesgo de que les pase lo mismo. Y hay gente que ha pagado muchas veces la casa, es lo que uno siempre le parece, ¿no? Por la cantidad de años que hace que están pagando. Sí, lo que hablábamos recién es eso, ¿no? Es nuestro grupo está comprendido en su mayoría por gente trabajadora, jubilados, ¿no? Pensionistas. Claro. Es decir, es gente que la rema, como todos nosotros, para llegar a fin de mes. Acá a nadie le sobra nada. Accedimos a un crédito social en un banco social que por motivos ajenos a nosotros tuvo que hacer ciertas reestructuras cambiando su carta orgánica y dejaron a estas familias calzando el banco. Es mucha gente, ¿no? Es muchísima gente. Estamos hablando de 24.000 y pico de créditos en UR que ya vienen de años pagando. Claro, de créditos. Atrás de cada crédito hay varias personas. Exactamente. Su vivienda depende de eso. Exacto. ¿Cuántas generaciones pueden llegar a pasar en una misma vivienda? Claro, claro. ¿Tá? Entonces, la idea siempre fue que nosotros siempre dijimos, nosotros queremos pagar nuestras casas. Nosotros no queremos llevarnos de arriba a la casa, pero que sea de una manera justa. Porque lo que hablábamos recién, tenemos una UR que más allá de que la presidenta del Banco Hipotecario lo niegue y varios integrantes del directorio del Banco Hipotecario, gente del Ministerio de Economía, lo niegue, la suba de la UR, el reajuste que tenemos en septiembre, sí, es demencial. Sumado a eso, tenemos unos intereses, ¿tá?, del 6, 7 que va, y más todavía. Claro. Vamos a unir esas dos cosas. Y claro que la gente va a llegar un momento que te va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esta cuota. No puedo. Entonces, ¿qué hacen? Terminan vendiendo, perdiendo toda esa cantidad de años, porque el que compra te dice, bueno, me dejas un clavo. Sí, sí. Y la persona pagó muchísimos años para sacar algunos pesos y ver cómo arranca. A una edad ya complicada, que acceder al préstamo no es fácil. Estamos hablando de la vivienda. Las políticas de vivienda en este país hoy no funcionan, ¿tá? Y este el tema del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda es un claro ejemplo, ¿tá? No se puede estar pagando en un banco por una vivienda intereses del 6, 7 hasta el 12%. Más allá de que han salido empresas prestigiosas de este país diciendo que nuestros intereses son alrededor del 4%. Pero eso no es así, porque nosotros tenemos un trabajo de campo muy serio que demuestra que es contrario. Lo que pasa que, bueno, nunca tuvimos suerte de ser recibidas por el directorio del Banco Hipotecario para poder intercambiar, dialogar y mostrar lo que nosotros vemos. ¿Nunca los recibieron? No, nunca. Ni siquiera cuando fuimos a presidencia y el propio presidente nos dijo que nos iba a contactar. Y obviamente él hizo los contactos con el Banco Hipotecario, con el MEF y con la ANB. Y obviamente la única que no nos recibió fue el Banco Hipotecario. Ahora, han pasado gobiernos de todos los colores. Sí. Y nunca hubo una solución. No. Es como que no ven la problemática. Yo iba a hacer un pequeño resumen de lo que dijo Jimena, que en realidad el Banco Hipotecario prestó hasta el 2002. Después hay que recordar que ahí el banco cierra del 2002 al 2008. ¿Tá? Y antes de esa fecha del 2002, era la única posibilidad que tenías de conseguir una vivienda. Porque claro, eso es algo que es importante. Porque a veces nos dicen, bueno, vos te elegiste el banco. No había otra cosa antes de esa fecha. Creo que había, no me acuerdo, alguna empresa privada, ¿tá?, que bueno, vos pagás en dólares y eran constructores que tenían esa posibilidad. Hoy por hoy la cartera ha cambiado, porque tenés un montón de bancos privados que te prestan, las cooperativas mismos y han cambiado, porque hay por ayuda mutua o ahorro previo, que en aquel momento no estaba esa posibilidad y la demora era tremenda y era solamente con cierto nivel. El Banco Hipotecario secundario también tenía un nivel medio, claro. Hay que recordarlo eso. Entonces, cuando abre nuevamente el banco en el 2008, por eso hablamos de quienes están pagando entre 30 y 40 años y entre 20 y 30 años, porque antes no hay personas que estén pagando de antes, claro. Porque somos de antes de esa época. Y tenemos gente, yo no sé, últimamente teníamos un señor que había sacado un préstamo en el 78, falleció hace un par de años o el año pasado, pero tenemos gente de por ahí, si no es 78, es 79 que vienen pagando. Y sí, y capaz algunos refinanciaron y algunos no pudieron. Este señor en particular, él ya tenía la casa hecha porque él era un albañil. Él pidió un préstamo en el banco hipotecario para poner las puertas, las ventanas y el piso. ¿Y seguía pagando? Seguía pagando, y bueno, la vida le pasó, se enfermó, se cayó, se lastimó, tuvo hijos. Es más, una vez le dieron todo un seguro de salud y él fue al banco y entregó todo el seguro. Pero estamos hablando de una persona del interior y siendo albañil. Obviamente la cuota no podía ser muy alta. Pero bueno, él pagó toda la vida y no puedes estar pagando por unas ventanas y una puerta durante más de 40 años. Eso es algo que queríamos aclarar. Hay veces que hay gente que nos dice, porque yo los otros días me encontré con una, fui a un evento que hablaba sobre datos, y había justo una representante del banco hipotecario, y yo me fui hasta ahí para hablar con ella, si bien ella no estaba en todo el tema, pero es contadora, es una jefe de un lugar, y bueno, y yo le pregunté, y la verdad, me habló impecable, bárbaro. Entonces, en un momento, en la conversación, me dice, bueno, hay gente que paga 2.000 pesos de cuota. Bueno, pero no es solo quedarse con la cuota. Primero, esa gente no va a pagar nunca porque está pagando solo intereses, ¿no? Y segundo, ¿qué pidió? ¿Pidió realmente un monto, no sé, 60.000, 40.000, 80.000 para una vivienda o pidió para una refacción o para una terminación? Porque eso es lo otro, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, pero yo conozco a alguien que paga poquito, pero hay que ver qué es lo que pidió y cuál es, ¿no? En ese tema, no quedarse solo con el valor de la cuota. El tema es que en el 2008 cambia, ¿no? La carta orgánica del banco, se crea la NB y pasa el 40% de las carteras que tenía el banco hipotecario pasa para la NB. Parte de ese 40%, porque no todos, eran morosos, sí, habían agarrado la crisis y nunca se pudieron volver a parar. Entonces lo pasan para el NB como diciendo, bueno, está con un fideicomiso para que les den más posibilidades o de otra forma y ver. Al principio la NB dijo, no lo vamos a cobrar nunca esto, pensando que la gente no quiere pagar. La gente quiere pagar. Llamaron uno a uno, le fueron haciendo un nuevo contrato, les hicieron quitas y ahí es cuando cambian también a prestar en UI. Claro. Básicamente, la bola de nieve comienza ahí. Cuando empiezan a cambiar la unidad y prestan en UI, el banco también a partir del 2008 empieza a prestar en UI y nosotros somos esa cola que quedamos, ese resto que quedamos que nos dejaron en UR. Entonces, todos hablan de que la UR es fantástica. Yo creo que es fantástica para que él recauda, porque la UR es la multa. Te van a poner una multa de tránsito, está en UR, es nuestra casa, no es una multa. Y ahí es cuando veíamos compañeros, porque en la NB, que pasó un ejemplo, había parte morosa o un edificio como Complejo América o Millán y Lecó que tenías problemas edilicios y que el banco no lo quería, pasó para la NB. Y tenés personas que estaban al día y personas que no, como todo. Llaman a la persona que no estaba al día, le hacen un nuevo contrato y resulta que el vecino pagaba, un ejemplo cualquiera, 6.000 pesos y el que estaba al día, que nunca le hicieron una refinanciación, su cuota era de 10.000. Porque uno quedó en UR y el otro fue una nueva persona que le hicieron un nuevo contrato en UI. Y no es en contra de la persona que fue deudora, porque bueno, por algo cayó, no lo estamos estigmatizando ni mucho menos. Pero quiero decir, nos dejaron en esa diferencia. Y al día de hoy, en un mismo edificio, tenemos vecinos con el mismo metraje cuadrado, que el que le hicieron una nueva reestructura y está pagando y pagó al día y pagó todo, ya terminó. Y nosotros que estamos en UR sigue pagando y sigue pagando una cuota altísima. Esa es la parte que no se ve y no se reconoce. Y la UR será buenísima para otra cosa, pero no para esto. Y nosotros siempre pensamos, si defienden tanto la UR, ¿por qué cambiaron a UI? ¿Quieren perjudicar al que está en UI? Porque no solo el banco hipotecario, todos los bancos privados están prestando en UI hoy por hoy. Nosotros fuimos ese que estamos al día para peor. Habrá gente que está colgada en un pretil y bueno, y se le cambia algo. Pero básicamente estamos al día. La mayor parte del porcentaje se le descuentan del sueldo. Y el porcentaje, estos datos no son actuales, pero son de hace no sé, 3 años, que mucho no varía, el porcentaje de que la gente va a refinanciar en el banco hipotecario andaba cerca del 30%. Eso significa que vas como que bicicleteando, claro, pagás, claro, un mes, dos, ¿no? Y antes de que llegue el tercero, vas y refinancias. Y el de la NB andaba por un 17%. Eso significa que la gente de la NB, entre comillas, está más cómoda, porque todos salimos de una misma bolsa. Todos estábamos, éramos contratos del banco hipotecario y lo pedimos en el mismo momento. Ustedes plantean de que no debe tomarse el valor de las viviendas como límite para estar incluido en la ley. Esto, ¿por qué se hace esta precisión? Y se entiende que cuando vos, primer punto, vos sacás el préstamo, la vivienda, y vos a través de los años le vas haciendo muchas modificaciones a tu vivienda. La vas mejorando, no la vas dejando que se caiga. El lugar donde vivís, que el caso de Mónica, ¿tá? Se cotiza más. Y yo creo que es importante tomar en cuenta cuánto fue que se le pidió al banco hipotecario. Sí. No la vivienda, porque mi vivienda yo le hice mejoras y hoy vale más. Exacto. No, incluso ustedes ponen un caso de una vivienda que estaba... Está en una calle que no tenía ni salida. Exacto. Y quedó estaba frente a cristalería cerrada. Y después se valoriza porque se construye un edificio ahí, es una cosa enorme. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama? Diamantis. Diamantis. Uh-huh. Se construye eso, se valoriza el barrio. Uh-huh. Y entonces la casa se valoriza. Pero vos no sacaste préstamo por esto. Claro, acá lo que tenemos que hablar es de lo que yo le pedí al banco hipotecario. Ahí está. Te debí, sé que te voy a deber capital e interés, estamos claros. Pero el tema es que el banco, esas políticas usureras que aplica, que te cobra muchísimas veces más lo que vos pediste. Claro. Y ahí está el problema. Por eso nosotros dijimos que el tema de la tasación que estaba, era uno de los puntos del proyecto de Cabildo Abierto, con quien trabajamos muy bien, siempre estuvo a favor de apoyar. Ellos dijeron, bueno, si nuestro proyecto no prospera, vamos a apoyar lo que ustedes entiendan, pueda ayudar. Por eso es que nosotros estamos en contra de eso. Esa, claro, esa es lo fundamental. El caso de Mónica, eso que vos decías, es clarito. Claro. Y hay otro caso también de un muchacho que pide plata para construir encima de la casa de los padres. Y si van a tasar, van a tasar toda la propiedad. Claro, toda la propiedad, claro. Y no es así. Claro, eso es, ahí va, aparte del externo tenés ese, y hay gente que ha construido en un plano municipal básico, y bueno, y después pasan 30 años, y al principio hacen eso, y después, bueno, construyen un dormitorio más porque va creciendo la familia, y bueno, y va después una barbacoa o un parrillero o algo que no tenía, entonces la casa va creciendo, y no es, el banco tiene, nosotros nos sentimos, bueno, prestó tanta cantidad de plata, es tanto los intereses, y ya está, y aparte el valor inmobiliario de hace 20, 40 años atrás no es el mismo que el de ahora. Sin duda. ¿Tá? No es el mismo que el de ahora. Acá lo que un poco enoja y indigna, cómo todo esto que nosotros estamos contando no se haya podido entender. Porque entendemos que es muy sencillo entender. Sí. Es decir, ¿cómo puede ser que todos estos años no se haya podido lograr una solución? ¿Cómo se puede decir que nosotros nos queremos llevar la casa de arriba? ¿Cómo pueden decir que el banco hipotecario ha hecho 300 reestructuras? ¿Qué son las reestructuras que el banco hipotecario ha ofrecido? Porque eso lo dicen, pero nunca explayan, explican de qué. Y es que vos vas al banco y decís, ¿sabes qué? Perdí el laburo. ¿Qué podemos hacer? No quiero dejar mi casa, hace 22 años que estoy pagando. Y bueno, señora, ¿cuánto pago? ¿Cuánto cobra usted? Tanto. Y bueno, pague una cuota más chica. Se lleva 10 años más a su casa, le bajamos 1.000 pesos de su cuota, que pueden ser, yo qué sé, 20.000 pesos. Y esas son las reestructuras que hemos escuchado de parte del banco hipotecario, como diciendo, nosotros somos bárbaros. Y volvemos al punto. Estamos hablando de la vivienda. No apliquen políticas usureras con el tema de la vivienda. Una persona que va al banco y perfectamente hoy en día se puede comprobar de que quedó sin laburo, de que se enfermó, vos no podés hacerle eso, porque sabés que lo vas a tener rehén de por vida. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, yendo un poco al tiempo presente de lo que está pasando ahora, nosotros apelamos a que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, ponga todo esto en orden y cumpla con su palabra del 2 de marzo. ¿Está? porque esto es una falta de respeto a todo a todos los legisladores que han trabajado y que sí. Estamos ahí, en la puerta del proyecto, que va a ser un alivio. No fue el proyecto que nosotros soñamos, no fue. Pero entendemos que hoy la gente va a tener algo para decir, bueno, puedo seguir cinchando un poco más, o es decir, es un logro. Entonces, nosotros estamos exhortando a que esto se destranque, porque plantear estas cosas a esta altura del partido nos parece demasiado. Déjenos hacer una última pausa y venimos un bloque más. Bueno, seguimos conversando con Jimena Vaz, con Mónica Álvarez, deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Vamos a cumplir con algunos oyentes que mandaron mensajes. En este que tenemos acá, de Carolina, bueno, dice, las autoridades perdieron el rumbo del problema en sí, aquí no importa cuánto sale la vivienda ni qué ingresos tiene la familia. Un largo mensaje, la tasación también hace mención, dice, ¿qué pasa si tú compraste una vivienda en un barrio normal, obrero, hace 40 años y hoy en día tenés bocas de pasta base alrededor? Dice, por ejemplo, también se comunica... En este caso, Julis dice, Mónica explicó correctamente y el banco no tiene costo de pérdida de recaudación porque ya lo hizo. Para adelante es robo directamente. Si saqué 2.000 unidades reajustables de crédito y llevo pagado 5.000, ¿qué costo de pérdidas habla el banco hipotecario? Dice Julis desde Durazno. Mauricio dice, buenos días compañeros, saludos a Mónica, Jimena y Rosmarí, que se pusieron al hombro esta lucha justa y que han formado un movimiento de gente enorme y que está golpeando fuerte en la puerta de un banco que nunca nos dio ninguna solución. Personas que se han ido llorando después de décadas de pagar e irse con una mano atrás y otra adelante, y que hoy estas compañeras nos están dando una luz de esperanza a pesar del negacionismo de unos pocos que dirigen el sistema y de algunos medios de comunicación que caen por sus propias mentiras. Todo va a ir bien y va a salir porque es hora. Saludos. Dice Mauricio. Muy bien. Bueno, hay otros temas que también aparecen señalados por ustedes sobre, por ejemplo, que no hay que cambiar los términos pagos mensuales por cuota. ¿Por qué es importante eso? No es una cosa de una palabra nomás, de un nombre. No, no, porque nosotros, a ver, cuando vos firmás un compromiso compra-venta, en algún momento dice que, bueno, que vas a pagar tanta cantidad de URs en, ejemplo, 25 años y la cuota será de, un ejemplo cualquiera, 15 URs. Eso vienen a ser los pagos, pero hay gente que tiene mensualidades, digamos, pagos, pero no cuotas, porque esa viene a ser la cuota, ajá, el monto fijo de esas URs. Pero hay gente que por distintas razones no llega a ese, a esa cuota y hace pagos. ¿Tá? Porque en ese momento le hicieron una quita por alguna enfermedad o tuvo algún problema y el banco considera, entonces no está pagando el total de la cuota que en su momento se firmó, pero son pagos. Pero no es solo ese caso. Vos cuando también firmás tenés, hay gente que paga 2 años de pozo, que no es la cuota propiamente dicha de los 25 años. En caso de algunas personas le han cobrado 4 años previos, de no sabemos bien, pero es una cantidad de plata que tenés que pagar, que tampoco es la cuota de los 25 años. Tenemos el caso de gente que tenía que hacer una entrega inicial de tanta plata y la refinanciaron. Entonces pasó, ejemplo, 10, 12, 15 años pagando ese monto que andaba en el orden de 15, 16 mil dólares. Entonces hizo ese monto que no es parte de los 25 años que después te empiezan a cobrar. Entonces, si solo contás el valor de la cuota de los 25 años, dejás un montón de años de un montón de personas que pagaron, hicieron pagos de años previos. Entonces es por eso que claro, hacemos ese pequeño pero gran diferencia, y es muy a tener en cuenta, que es lo que hoy por hoy tiene el proyecto, ¿no? Para el que no escuchó desde el principio la entrevista, esto venía con un proyecto trabajándose, venía bien. Se aprobó en diputados. En Senado. En Senado, pero cuando pasa a diputados se encuentra con esta sorpresa, digamos, de que desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas viene... La visita a la Comisión de Diputados de Vivienda fue, bueno, la gran sorpresa y bueno, el problema acá también que hay, mirando un poco al futuro, es que si vos tenés un proyecto que no atiende, por decirlo de alguna manera, estas modificaciones que plantea, podría salir a diputados, aprobarse, pero después corres el riesgo de que el Ejecutivo te lo vete. Entonces, porque es el ejecutivo el que está atrás de esto, obviamente, es el ministerio y eso es así. Y lo del ministerio se ha hablado con la presidencia. Digo, son cosas que hemos evaluado. Entonces, bueno, la verdad que muy lamentable lo que está pasando. No podíamos. ¿Y los legisladores qué dicen ante esto? Porque a ustedes obviamente la sorprende. ¿Y los legisladores qué dicen? Los legisladores están igual que están nosotros, igual, asombrados. Están trabajando porque hemos tenido la semana pasada, prácticamente nos pasábamos todo el día en el Palacio Legislativo reuniéndonos con todos ellos. Claro. ¿Tá? Con todos hablamos, porque el trabajo es de hormiga, uno a uno, comprometiéndolos, y bueno, ellos también, porque es su trabajo, es lo que trabajaron durante años. Pero además son legisladores del gobierno. Pero claro. Entonces ellos tendrían que haber tenido participación. Claro, para ellos participación. También es como una cosa, bueno, claro. Pero esas son cosas, temas políticos, que todos sabemos. Sí. Cómo se maneja eso, ¿no? Está claro. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué se proponen hacer ahora en este año? Queda tan poco, además, para que se termine el año. El 15 de diciembre es ya que empieza el receso. ¿Qué es lo que y nosotros hacer? Seguimos trabajando con los legisladores, que estamos hablando y evacuando algunas dudas, por eso a veces tenemos charlas mano a mano, ya sea con los que integran la Comisión de Vivienda, porque el tema es que el proyecto está en la Comisión de Vivienda, ellos tienen que votar, pasarlo al Pleno y después en el Pleno conseguir que vote la mitad más uno, digamos, para que salga el proyecto. Pero obviamente, nosotros estamos acá. Ahora, el tema que no sé si nos asusta, pero nos preocupa, y por otra parte, es como esperable, es esto de que de un día para otro se duplique el monto. Que es lo que, bueno, de alguna forma nos arriesga la posibilidad de que, bueno, de que después si sale, se nos vete. Pero, a ver, nosotros cuando fuimos a hablar con el MEF, ya algo le avisamos, porque el banco hipotecario no tiene sistematizado nuestros datos, ¿tá? En el 2008, cuando cambia, se instala un nuevo sistema informático que se quedan, digamos, de alguna forma con la foto de del momento, ¿tá? Entonces, ellos no te pueden rearmar la historia. Si vos vas a pedir tu información, te dan del 2008 para adelante. No tienen esa información anterior. La tienen, pero la tienen en unas papeles. Carpetas guardadas en papel o en una cinta que hay que ir y hay que desarmarla. Si la pedís, te cobran encima UR. Es nuestra deuda. Por que el te sistema cobran informático. Una UR. El sistema informático al día de hoy que aprieta un botón y le da toda la historia, no la tienen. Ellos no saben cuánta gente tiene colgamento 1 y 2, cuánta gente tiene otro tipo de colgamento, en qué tipo de vivienda estás porque estaban categorizadas las nuestras. No lo tienen. Nosotros hemos pedido muchas veces información pública y nos contestan no está desglosada. Y aparte de ahí, en función a esa respuesta, lo que hicimos fue que todos nos moviéramos y fuéramos a pedir cada uno su deuda. Y ahí nos encontramos que nos cobran por tu propia deuda. Yo en particular y algunas personas más pedimos por la ley de habeas data que no nos pueden cobrar y realmente no me cobraron. Nosotros no ponemos casos puntuales, pero en mi caso, en este caso, que a mí me descuentan del sueldo, que no tengo refinanciación, que soy de las últimas porque tengo préstamo del 2001, me falta un año y medio en ese informe que me dan. Imagínate para la gente que está desde el 80, hay papelitos guardados en la carpeta, que se habrán, no sé, mojado. Ya ni estarán los papelitos. Bueno, algunos estarán o no. Y aparte, hacer todo esto para todas las personas que sabe la ley. Entonces, nosotros entendemos que el problema a veces de que, bueno, no pudieron conseguir el MEF, no pudo tener de alguna forma un número cierto o capaz fundamentado. Pero a la vez sabemos que hay un equipo en el Banco Hipotecario que está trabajando con eso, que es el que lleva los números a la Comisión de Vivienda, que es el que llevó los números, estos números que nosotros de alguna forma lo tenemos porque los sacamos de las versiones taquigráficas, no los inventamos, están registrados, se pueden ver, se pueden bajar, las versiones son públicas y manejamos eso. Entonces es la parte que no entendemos. Si la ANB tiene 900 millones para cobrar, 900 y algo. El Banco Hipotecario tiene 800 y pico para cobrar hasta el último deudor. ¿Cómo nos pueden decir ahora que el proyecto sale casi $1,000,000? Es imposible. Claro. Digo, es imposible porque no es eso. Nosotros seguimos pagando. No sabemos qué. No sabemos si ahí está, puesto alguna. Nosotros pedimos la ley para vivienda, únicamente para vivienda, no para garajes y no para locales comerciales. No sabemos si ahí está eso. No sabemos si no contaron, que es lo que de alguna forma yo decía a ustedes hoy, si no contaron que van a seguir cobrando. ¿tá? No sabemos qué es lo que está pasando con los números, pero obviamente entendemos que esa no es la realidad, porque eso dice como que un 60% va a dejar de pagar y no es la realidad. No, solo la realidad. Un 10 son los que tienen más de 40 años. Yo creo que por eso que decía Mónica de la falta de información, que es una vergüenza que el banco hipotecario no tiene sobre nuestros créditos, por eso tendrían que resolver este problema y dejar de poner tantos palos en la rueda. Porque es una falta de respeto que vos no sepas, que vayas a un lugar que estás pagando dos años y no te puedan decir correctamente cuánto has pago, cuánto te falta y todo. Eso lo dijo muchas veces en muchas notas de prensa Sergio Botana cuando empezó a trabajar en el tema. Claro. Es así, no tienen datos, es una falta de respeto. Entonces, por eso, la presidenta del Banco Hipotecario debería de ponerse a trabajar en una salida, ¿tá? Y dejar de poner tantos palos, que es lo que ha hecho siempre, ¿tá? Y pienso que hasta ahora debe estar haciendo lo mismo, porque... Poca voluntad, poca voluntad. Nosotros vamos a seguir, hay más mensajes. Sí, vamos a cumplir con este mensaje de Carlos desde el departamento de Colonia, que dice que adquirí una vivienda desde el 98 en segundo piso por escalera, pago 32.000 pesos, un sueldo entero y no puedo más. Si voy al banco hipotecario me bajan 1.000 pesos y me alargan por 10 años más. ¿Es justo el banco hipotecario? Pregunta Carlos. La verdad que es bueno que los oyentes que están en esta situación manden sus comentarios, porque es una forma de poner el tema mucho más... Porque si no, uno mira lo que aparece en la cobertura de los medios, la gente mira que entrevero y no. Sí, este grupo abierto como para que se puedan comunicar con ustedes. Nosotros tenemos un grupo de Facebook, pero en cada departamento hay un grupo organizado también, y por mismo Facebook se van contactando. O sea que, por ejemplo, Carlos desde Colonia se debería comunicar con ese grupo que está en el departamento. Seguramente está. Carlos creo que está, sí, me parece que sé quién es. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Deudores Hipotecarios del BHU y ANB. Todo el que esté quiera saber en qué vamos, cómo vamos trabajando, qué vamos logrando, que se une a ese grupo. Deudores, Banco Hipotecario y ANB. Exacto. Perfecto. Les agradecemos mucho. Nos vamos a ocupar de darle seguimiento al tema. Le vamos a pedir a Fabricio, que es nuestro compañero que está en el Parlamento, para que hable con los legisladores, para ver desde el lado de ellos también qué se plantean hacer. Gracias por haber venido y quedamos a las órdenes. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.